porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. contacto@notus.com.mx. Muy buenas tardes, gente bonita de Irapuato. Yo soy Jorge Cano, el papi para todas las chicas solteras que nos escuchan. Espero que estés bien. Hoy es lunes, empieza la semana. Muchas personas entran a la escuela. Se les acabó las vacaciones, chicos. Y pues hoy tenemos la gran fortuna, el orgullo y el placer de tener al concertista y pianista orgullosamente irapuatense, Luis Germán Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bonito público de Irapuato. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta transmisión que estamos realizando el día de hoy aquí en Irapuato. ¿Por qué ese gusto por la música? ¿De dónde te nació? ¿Fue desde niño? ¿Tus papás te influyeron ahí para que fueras pianista? Bueno, mis padres desde pequeño, a mis hermanos como a mí, nos han impulsado en lo que nos gusta hacer, en la música, en la danza. Entonces yo empecé como a los 4 o 5 años a enamorarme de este hermoso instrumento. ¿Dónde fue la primera vez o que tocaste el instrumento? Porque tengo entendido que tuviste una primera vez, ¿no? Claro que sí. Bueno, mi tía abuela le gustaba tocar en el piano de la casa de mis abuelos. Cada que venía ella de la Ciudad de México, ella fue pianista concertista, se graduó del Conservatorio Nacional de Música y era también arreglista de la música de Cricri. Entonces ella tocaba esa música mexicana, y fue ahí que empecé a despertar ese gusto por la música, por el arte y por el piano. Antes de ser concertista, de dar conciertos, ¿en qué lugares llegaste a tocar? Porque supongo que no solo tocas el piano, tocas algunos otros instrumentos, ¿no? Bueno, toqué un poquito de guitarra, también canto un poco, pero realmente lo mío es el piano. Estuve también muy de la mano del padre. Bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Déjame ver. Bueno, ahorita se los menciono. Ahí en la iglesia de Santa Anita con el coro de San Gerardo. Y ahí fue donde también cantaba, tocaba. Y fue una experiencia muy bonita que estuve, yo creo que más de 10 años por allá. Vale, pues duraste buen tiempo. Sí, recuerdo eso, fíjate. Nosotros también estábamos ahí en ese coro. Cuando nosotros llegamos, tú ya estabas ahí, creo, ¿no? Sí. Sí, estabas ahí. Y era el padre Guadalupe Torres. El paz descanse. Por ahí. Sí, una excelente guía. Yo creo que encaminó a muchos jóvenes, ahora no tan jóvenes, y generaciones pasadas también que aprovecharon el momento en el que este padre infundó y despertó las ganas de hacer música. Y es por eso que Irapuato es una cuna de muchos talentos musicales, cantantes, excelentes músicos. Así es, y sí, más que nada ese templo ha sido como el creador de varios artistas. Me llega a la mente el mariachi, llaman los Cardenales, de los hermanos Martínez, no sé si los ubicas. Sí, claro que sí. Creo que también estuvieron ahí en ese templo. Y sí, a partir de ahí se originaron varios artistas irapuatenses. Y yo quisiera saber si eres viudo, soltero, divorciado, casado, con novia, sin novia, con novio. No. Bueno, estoy casado, felizmente casado, tengo a mi esposa. No tenemos ni siquiera un año que nos casamos, pero muy contentos, viviendo la experiencia en Polonia, creciendo juntos, y tuve el gusto de que me acompañara a esta gira en México que termina el día 31 de agosto. Y pues sí, muy contento. ¿Tu esposa es es mexicana? Sí, mi esposa es mexicana, claro que sí. Okay. también fresera. Ah, ok. Entonces, bueno, no andas, fresera. Andas aquí en Irapuato de pura visita. Bueno, estoy en casa de mis papás, los vine a saludar. Y sí, la mayoría del tiempo que tengo para descansar, pues estar lo más cerca con la familia, porque después estar del otro lado del mundo, pues sí se extraña a los amigos y a la familia muchísimo. Pero en sí, ¿en qué lugares donde pasas más tiempo? ¿Polonia o aquí en México? Ahorita en Polonia. Ya llevo 2 años viviendo la experiencia de estar en el extranjero, en la Universidad Frédéric Chopin. Y como tú sabes, pues cuando estás en una escuela preparándote, pues tienes que estar la mayor parte del tiempo. ¿Qué más quisiera yo venir más seguido? Pero más o menos cada 3-4 meses he tenido la fortuna de estar aquí con ustedes, compartiendo. Bueno, chicas, mi pues música. Ni modo, se les casó acá el compa Luis, se les casó y ya se fregaron. Pues, ¿qué les parece si damos un corte y ahorita seguimos con las preguntas? Claro que sí. Muchas gracias. Vamos a un corte. Notus.com.mx.

Bueno, pues regresamos aquí a su programa favorito InfoCool. Ya regresó, está aquí nuestro compañero Adrián Ramírez. Oh, estaba apagado. Te digo, no me había fijado. No, claro que sí, por ahí todos tengan muy buenas tardes. Ya estamos en un programa más aquí con ustedes. El viernes no me pude presentar por cuestiones de la universidad, que tuve que presentar por ahí un examen. Y pues ahorita con las carreras, andar trabajando y eso sí se complica, pero ya andamos aquí. Ándale un ratito más, Jorge. Así es, pues seguimos aquí con nuestro amigo. ¿Qué digo amigo? Casi hermano, ¿verdad? Luis Germán. Luis, quisiera preguntarte, ¿cuántos mexicanos actualmente hay en Polonia? Bueno, no los he contado a todos, pero te puedo decir que muchos talentos mexicanos están yéndose a preparar allá a la Universidad Fryderyk Chopin, puesto que es una de las universidades más prestigiosas en el ámbito de la música. Puedo mencionarte algunos: Santiago Rodríguez, Francisco Álvarez, Gilberto Bautista, y una excelente cantante, Alejandrina Vázquez. ¿Cantante de ópera? Sí, muy buena. Acaba de pasar su examen de maestría, sí. Muy bien. Sí, hay mucho talento. México tiene grandes cualidades, mucha gente buena, mucha gente que quiere sobresalir y prosperar. Así que pues allá estamos los colegas preparándonos y haciendo algunos conciertos por allá de música mexicana para poner nuestro país muy en alto. Y por ejemplo, ¿has tocado, no sé, con orquestas o tocado para algunos artistas? Sí, he tenido el gusto de presentarme con algunas orquestas aquí en México. La Universidad de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, en Morelia. Y este año estamos preparando un concierto para piano a cuatro manos y orquesta en el Festival Eduardo Mata en Oaxaca, con un pianista también mexicano, José Manuel Sandoval, y yo vamos a tener el gusto de estrenar esta obra de un gran compositor mexicano, Alex Ruanova, que está terminando su doctorado en composición. Entonces, en noviembre estrenamos su obra allá en Oaxaca y pues acá nos vemos. Por ejemplo, ¿qué significa eso de piano a cuatro manos? Piano a cuatro manos es que nos sentamos al piano, ponemos una silla más grande y estamos coordinando y ejecutando la música a dúo, exactamente. Como un dúo. Se llama Dúo Quanax. Dúo Quanax. Hey, gente que nos escucha, Dúo Quanax, nueva palabra aquí para InfoCool. Y pues vamos a la dinámica, ¿qué te parece? Sí, claro que sí. No sé si se vaya a enojar tu esposa. Mira, la dinámica es la siguiente: se te dice el nombre de una de artistas, y tienes que responder con quién te casas, a quién le das y a quién matas. ¿Cómo ves? A ver, explícame cómo está. Mira, por ejemplo, me preguntas tú a mí, Dulce María, Laura León y Paquita del Barrio. Yo te tengo que contestar, por ejemplo, no, pues me caso con Dulce María, le doy a Laura León y mato a Paquita del Barrio. Así es sencillamente la dinámica. ¿Cómo ves? Bueno, pues podemos probar, pero vale. Pero no te pongas ropa, mira, chavo. Mira, recuerda, y una frase que tenemos aquí en la radio, y esta frase la decimos a todos nuestros invitados: todo lo que se habla en la radio se queda en la radio, y ya lo demás ya no importa, ya es terreno. En tu casa no, es que eso fue en la radio, nada más aquí se queda en la radio. Fue de mentiritas. ¿Qué te parece? Sale, pues ahí van las artistas que voy a mencionar. La primera va a ser Shakira. La segunda va a ser la una que canta ópera, ¿cómo se llama? Que sale en televisión, creo es, bueno, anteriormente estaba en el canal 20 en el telecable, una que tuvo un quien quite con Julián Álvarez, ¿cómo se llama? ¿Quién será? No, no sé. Pero alguien que conozca a él, ¿no? Para que si le hago. Bueno, ¿quién te había dicho? ¿Quién había dicho? Shakira. Te vamos a poner a Paulina Rubio. Te vamos a poner a, para que veas, a Marta Sánchez. Ok. Bueno. Yo le daba. Yo le daba. No, se dice yo le doy. No, yo le daba unas clases a Paulina Rubio. Unas clases. Shakira, por supuesto que me encanta su talento y la manera en que creció en la música del pop, así que es una chica muy interesante. ¿Y cuál fue la tercera? Marta Sánchez, pues... ¿La matas? Por este momento, sí. ¡Qué bárbaro! Ahora pregúntale tú a mí para que veas... Es recíproco esto, así es. Ajá. Bueno, a ver, tres artistas. Julieta Venegas. ¿Pueden ser feas? Paquita. Te la regresó porque. Y vamos a ver. Otra. Opinen, ayúdenme aquí. Ah, dice acá. Ahí está Fernanda, que la Boroquito. Ándale. Sí, te la pusieron grave, Jorge. Mira, pues le doy a Julieta Venegas. ¿Me caso con Paquita? Pues sí, pues tiene lana. Y mata a la Boroquito, lo siento. Que es orgullosamente irapuatense también. Así pero. Es. No quiero que me dé colesterol, simplemente voy saliendo de esa enfermedad. Bueno, pues vamos con Adrián a preguntarle a Adrián para que a ver qué nos contesta. A ver, cuál. Pero también ponme un agradable, Jorge. Ya las demás, si quieres, ya no. Te voy a poner nada más y nada menos que a Cristina Aguilera. Ajá. Te voy a poner nada más y nada menos que a Chabelita. Hey. Y te voy a poner a Federica de la familia Peluche. Mira, pues mato a Chabelita. ¿Cuál me dijiste la otra? Federica. Pues le doy a Federica y me caso con Cristina Aguilera. Okay. Como que le dio miedo, ¿verdad? Sí, le dio miedo. No te preocupes. ¿Tu señora está aquí en Irapuato o está en Polonia? No, aquí sigue. Ah, entonces, sí. Híjole. Si está en Polonia, hubiéramos hecho otras preguntas, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Y vamos a un corte, Adrián, ¿qué te parece? Ok, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de este cantante muy famoso, hijo de Vicente Fernández. Nos vamos con Alejandro Fernández. Y se titula Canta. Espera un poquito, antes de que nos vayamos al corte. ¿Sí supieron la imagen que publicó el Potrillo? Donde estaba todo ebriago. Todo ebriago, qué vergüenza que un artista haga eso, se da a conocer, ¿verdad? Así es. Pero, el artista se debe de cuidar, ¿o no? Tú como el artista tienes que cuidar. Pues sí, tienen que, cuidar la imagen, pero pues, al final uno tiene que hacer lo que le gusta. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Ok, por aquí, claro, no te despegues de este tu programa Infoco. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Corazón.

en los objetivos que tienes que tener en tu vida, en tu carrera profesional, son muy a futuro. Porque, por ejemplo, un niño empieza 5, 6, 7 años a estudiar y los resultados se empiezan a ver mucho después. Pero hay que tener mucha paciencia y estar muy, muy, muy enamorado del instrumento, del arte. Como en todo, cualquier tema que a ti te guste, por ejemplo, estudiar ingeniería, cualquier carrera, lo que a ti te apasione es lo que a lo que le tienes que dedicar la mayoría del tiempo. Entonces, mi consejo es no rendirse. Muchas veces la gente te pregunta, oye, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Pero si tienes pasión y si tienes talento, y sobre todo, muy muy importante para cualquier carrera, disciplina. La disciplina marca la diferencia. Lo estamos viendo en los Juegos Olímpicos. A nosotros, a lo mejor a ti te gusta nadar, te gusta correr, a mí me gusta jugar básquetbol, jugar fútbol, pero los que realmente trascienden en el deporte es porque se enamoran de esa pasión y lo trabajan día a día con mucha disciplina. Una cosa es el talento, decía Beethoven, 1% de talento se necesita para ser un buen músico. No, perdón, 2% de talento y 98% de disciplina. Así que la disciplina en cualquier ámbito de la vida es la que hace la gran diferencia. Así es, la disciplina es, lo que te ayuda a ser mejor profesionista, o lo que te ayuda a ser mejor artista, más que nada. Tenemos un ejemplo de disciplina muy claro. No sé si ustedes conozcan, yo creo que sí, al llamado príncipe de la canción, José José. Tenía una voz privilegiada, y por indisciplina fue que la perdió. Entonces, cuando no hay disciplina, no tienes nada. Para todos, para disciplina, para el deporte, para la carrera, para la comportarse en casa. Entonces, la disciplina es la base de todo, ¿verdad? Yo quisiera comentarte, ¿cómo te ves a futuro? Digamos, unos 10 años. Mira, ahorita es momento de estarme preparando, de seguir creciendo muchísimo como músico, aprovechar todos los momentos para hacer música, para compartir del trabajo que voy realizando día con día, a través de conciertos, recitales, etcétera. Pero tengo la ilusión de en su momento regresar a tener mi residencia aquí en México, porque hay mucho que hacer por los jóvenes, hay mucho que trabajar, y es muy importante impulsar sus talentos. Muchas veces, por falta de oportunidades, muchos jóvenes que tienen grandes aptitudes para hacer arte, música, baile, se quedan nada más con las ganas porque no tuvieron ese impulso. Ese impulso primeramente se lo tiene que dar uno mismo y luego buscar los apoyos. Y ahí es donde yo quisiera estar, en la gestión para buscar apoyos para los jóvenes que puedan seguir persiguiendo sus sueños y que sigan adelante, siempre representando a nuestro país en donde se paren, que digan, este es irapuatense, este es bueno, es talentoso y sobre todo disciplinado. Así es, hacer que nuestro municipio sea conocido internacionalmente, ¿no? Y crezcan. Y algo con que quiero comentar, que lo he visto ahorita que hablaron de las Olimpiadas, que actualmente de la disciplina, de lo de acrobacias, todo eso, el atleta está Alexa Moreno, que lamentablemente le han estado tirando mucho a ella por su físico, y lamentablemente aquí en México así son las cosas, y realmente no debería de ser esto en México, porque te está representando como mexicano, O sea, tiene mucha disciplina, ha llegado muy lejos que a lo mejor ningún mexicano ha podido llegar. Sí, mira, yo considero que eso más bien es envidia. Es un problema que tenemos los mexicanos. Si no podemos ser como ella, les tiramos, les vamos a tirar. Pero no. Yo acabo de ver un chico que ganó precisamente ayer en natación, que le ganó a Michael Phelps. Él, en vez de tirarle a Michael Phelps hace unos años, en vez de echarle grilla, él lo vio como un ejemplo a seguir. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros como jóvenes tenemos que tener ejemplos a seguir y no criticarlos, sino tratar de ver cómo están haciéndole para poder crecer. Esos, por ejemplo, jóvenes empresarios que vemos, ay, él tiene mucha fama o tiene mucho dinero, ok. Más bien, en vez de criticar, ver qué bueno que le esté yendo bien, y hay que ver cómo le está haciendo para nosotros también, pues, poder trascender. Es muy importante dejar a un lado las críticas y ponerse a trabajar, tener ejemplos de vida para poder ser como ellos, o tratar de superarlos, pero de la manera positiva y de la manera limpia. Yo siempre he creído que México no necesita que otro país venga y le haga guerra. Nosotros mismos las guerras internamente. Entonces, en vez de tirarse tanto, deberían de apoyarse. Yo creo que si se apoyaran y se uniera toda la gente, este país podría ser mejor país, porque estamos como estamos la gente que tenemos. Yo siempre he pensado que tenemos el presidente, porque muchos critican al presidente. Yo he pensado que tenemos al presidente que nos merecemos por como somos. No sabemos respetar a la autoridad. No se sabe ser, como comentamos, no tiene disciplina. Entonces, desde ahí se empieza. Y yo quisiera hacerte otra pregunta, Luis. Actualmente, ¿has pensado en, no sé, poner una escuela de algo aquí en Irapuato, o eso lo ves a futuro? Bueno, son ideas que nacen. Tengo algunas propuestas para hacer proyectos, pero de entrada no tengo aterrizada una idea de crear una institución. Ya esto será más adelante. Necesito pensar y evaluar las cosas y ver si en algún futuro se hace un proyecto de esta índole, porque se necesita mucha gente que quiera colaborar y hacer un buen proyecto por los jóvenes, por los niños, que se merecen tener una oportunidad. Actualmente estás estudiando un posgrado, ¿no? Tengo entendido por ahí. Sí, estoy estudiando el posgrado en piano. Este semestre inicio ya la maestría. Y pues sí, es meterse a trabajar diariamente con el instrumento 8 o 10 horas diarias, porque la escuela te exige muchísimo. Es algo de lo que me siento orgulloso de mi escuela y de mis profesores que me traen para arriba y para abajo. O sea, siempre con mucho trabajo, mucho que estudiar, mucha presión que es la que te ayuda a adquirir un gran nivel en la música, en el piano. ¿Cuántos años te falta para terminar el posgrado? ¿Ya lo acabaste? Sí, sí. La maestría vas iniciando, ¿no? Supongo que... Son 2 años, me quedan 2 años. Luego pudiera yo continuar con un grado más alto, o ver qué objetivos o qué... ¿Qué metas me va poniendo la vida, y pues conseguirlas con toda la pasión. O sea que todavía te faltan 2 años para tenerte de regreso aquí a Irapuato, y eso veremos. Sí, así es, primero Dios que todo salga bien y ya veremos. No obstante, yo estaré regresando a México, aquí a Irapuato, a compartir mi música. Esperemos que podamos hacer un proyecto muy interesante que está planeado para ahora en noviembre. Este año se está festejando o se está haciendo alusión al 400 años luctuoso de Don Miguel de Cervantes Saavedra, quien, como tú sabes, escribió el libro Don Quijote de la Mancha. De este libro, varios compositores que leyeron la obra se inspiran para escribir su música, la cual vamos a estrenar ahora en noviembre en recitales de piano a cuatro manos. Entre estos compositores está Alex Ruanova, que está en Cracovia, allá en Polonia. Está el maestro Javier Compeán de la Universidad de Guanajuato, que nos está en estos momentos escribiendo la obra que vamos a estrenar en el ciclo de piano de la Universidad de Guanajuato. Tenemos al maestro, director de orquesta y un excelente compositor y amigo, el maestro Juan Trigos, que está ahí en Oaxaca. Y bueno, me queda un chico, compositor, que es de la Universidad Frédéric Chopin. Él está estudiando allá composición. Él es polaco, un chico muy, muy talentoso, muy prominente en la composición. Se llama Krzysztof Ratański. Esos son los compositores que vamos a tener el gusto de tocar su música, de estrenarla, música contemporánea, y toda basada en el libro de Don Quijote de la Mancha. Un excelente espacio y una excelente oportunidad, tanto como para nosotros como para el público, de disfrutar de estos grandes talentos guanajuatenses, mexicanos y polacos. Ok, no, pues qué interesante, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, yo tengo una pregunta, que realmente el estudiar música es costoso. Pues sí, sí, como cualquier carrera, es necesario pues contar con recursos para estudiar. Sin embargo, pues el gobierno del estado ofrece algunas becas. También en lo particular me he tenido la suerte de que con los recitales de piano estoy manteniendo mis estudios allá en Polonia. Sí necesito el apoyo, estoy buscándolo, y pues para seguir adelante persiguiendo mis sueños. Mire, qué interesante que así como lo comentas, realmente aquí en México no hay alguna institución que apoye el talento, tanto como económico y tanto como para los estudios, ya sea tanto dentro o fuera del país. Realmente sí estuviera muy padre que aquí en México lo apoyaran, porque no hay una institución que tú digas, me puedo acercar a ella y me puedan apoyar, o con esto o con lo otro. Bueno, sí hay instituciones. Está el FONCA, que está con la sede en la Ciudad de México. Está, por ejemplo, Educafin, que hay algunas becas de talentos. Está el Instituto Estatal de la Cultura, que también promueve el arte. Puedo mencionar otras, la Secretaría de Cultura. También tiene algunos apoyos para artistas, pero sí es necesario promoverlas más y destinar más recursos para apoyar a más jóvenes, que se dé un aprovechamiento mayor de los recursos para que más jóvenes tengan la oportunidad de seguirse preparando, porque como te repito, hay muchísimo talento, es cuestión de apoyarlo e impulsarlo para que se llegue a realizar. Así es. ¿Tú has hecho algunas composiciones? Tengo música de mi autoría, pero ahorita me estoy dedicando a los músicos, compositores clásicos y románticos: Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Shostakovich, Tchaikovsky, Debussy, y pues entre otros músicos, compositores. Me gusta muchísimo hacer música mexicana, siempre tocar tu música, tus raíces, es algo muy interesante, muy bonito y algo que se puede compartir de manera muy, muy abierta con el público, siendo mexicano y teniendo el corazón mexicano. ¿Qué canción mexicana es la que has tocado? Bueno, tengo algunos proyectos, por ejemplo, en septiembre voy a dar una gira de conciertos en Europa con un chico muy talentoso, Daniel Torres, mexicano y pianista. Vamos a tocar un recital de música 100% mexicana para dos pianos, el Huapango de Moncayo, Silvestre Revueltas, entre otros compositores. De el Márquez también, vamos a tocar música de Márquez y sí, la música mexicana le gusta mucho al público y es algo que nosotros nos identificamos mucho, así que esperemos poder hacer ese mismo proyecto aquí en México en un futuro. ¿Qué te parece? Vamos al último corte del programa, Adrián. Así es, por ahí. Ok, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita algo romántica, se llama Cásate Conmigo de Rayleigh Barba. Notus Radio. En la luna tengo lo que siempre soñé, tengo una inmensa fortuna desde que te encontré. A tus pies tengo lo que tanto esperaba desde que te encontré. Oh, yo nací para ti, por eso es que hoy te vine a pedir. Cásate conmigo. Bueno, pues regresamos aquí en Focur con Luis Germán Miranda. ¿Lo dije bien o no? Ahora sí, ahora sí. No sé si quieras mandar algún saludo para alguien, decir tus redes sociales, una invitación a algún Claro lado. Que sí. Miren, les quiero hacer una invitación. Va a haber un conciertazo con la Banda Sinfónica del Estado este próximo 31 de agosto en el mero, mero corazón de nuestro estado, en el Teatro Juárez de Guanajuato. No se lo pierdan, próximo 31 de agosto a las 7 de la noche. Voy a tener el gusto de tocar un concierto para piano y orquesta con la Banda Sinfónica del Estado de Guanajuato. Síganme en redes sociales como Luis Germán con H, Luis Germán Miranda. Denle like a mi página y ahí estaré publicando todos los eventos a los que estaré compartiendo mi música con todos ustedes. Espero que me puedan acompañar. Y no olviden suscribirse a mi página en Facebook, Luis Germán Miranda. Para las personas que quieran asistir al concierto, ¿dónde pueden adquirir los boletos? Toda la información estará en la página del Instituto Estatal de la Cultura y, por supuesto, en mi página de internet, Luis Germán Miranda. Ahí toda la información, me parece que va a ser entrada libre. Redes sociales. Ok, claro que sí, nada más para que por ahí me agreguen, me pueden buscar en Facebook como Maxi Ramírez. Y claro, Jorge. ¿Quieres mandar un saludo? Bueno, un saludo aquí a los chicos de Infocool. Les agradezco mucho la oportunidad de presentarme con ustedes a Notus Radio, que veo que están haciendo cosas muy interesantes. Saludos a la familia. Y nos vemos pronto este 31 de agosto. Y saludos a todos ustedes. Nos vemos. Bueno, pues recuerda, esto fue Infocool. Si tienes algún talento, si eres parte de algún grupo, sabes tocar algún instrumento, puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Notus Radio. Y bueno, pues mi nombre es Jorge Cano. Soy el papi para las chicas que nos escuchan. Mi Facebook es Jorge Cano Valdivia. Jorge Cano Valdivia. Mi Instagram es Jorge Cano-Valdivia. Y pues quiero agradecer a Luis Germán Miranda por acompañarnos aquí. Gran concertista y pianista, orgullosamente irapuatense, porque en Irapuato hay talento, sí que sí. Y pues esto fue Infocool por Notus Radio Online, porque eres parte de aquí. Notus.